vida mía. Dulce noche, quédate por favor. Dile a la luna y a las estrellas que te hagan compañía. No quiero hora ni tiempo en esta noche, solo el disfrutar de un gran amor. Que esta noche sea eternamente y en los brazos de mi amor. Noche, si te vas, el día llegará, mi amor se marchará y yo estaré muy solo. Noche, si te vas, el día llegará, mi amor se marchará y ese amor ya es parte de mi vida. Todavía, dulce noche, quédate por favor. Dile a la luna y a las estrellas que te hagan compañía. No quiero hora ni tiempo en esta noche, solo el disfrutar de un gran amor. Que esta noche sea eternamente y en los brazos de mi amor.